Bienvenidos a una nueva emisión de las melodías más felices de la Tierra. Arrancamos la emisión de hoy con Secular Plague, Factory Farm. Esta banda de anarcopunk francesa anunció el día de ayer que debido a motivos personales habían decidido mudarse hacia Finlandia y estaban buscando un nuevo bajista para integrar la banda. Seguimos con los rusos Utro, Dushi Starejut Bistrejetel. Thank you.

Esto que pasaba era Amy's Arms, Vanity. Previo a ellos, Altered States, Low Life. Y anteriormente, The Bellicose Minds, Destruct. El programa de hoy viene cargado con muchas bandas contemporáneas, de post-punk, dark wave y minimal wave. Si bien se había dicho que estos géneros estaban en declive o bien ya están muriendo, la emisión de hoy es un claro ejemplo de que las bandas siguen surgiendo y los sonidos se siguen renovando. Tal es el caso de los españoles Belgrado. Españoles por adopción, ya que se trata de una banda conformada por músicos de Venezuela y Polonia, y a quienes tuve la oportunidad de ver en el mes de agosto pasado. Realmente es una banda que, si tienen la oportunidad de verla en vivo, no deben perder la oportunidad. Seguimos con ellos. Belgrado, Nie. siguiendo en la línea de novedades, escuchamos a los Bad Nouveau con Dead Mask. Esta banda de Australia, el mes que viene, en noviembre, están preparando lanzar su primer larga duración llamado Metamorphosis, así que a estar atentos. Continuamos con un poco de Minimal Wave de la mano de Línea Áspera, Younger Dryas. Why am I so cold? Thank you. esto que se iba eran los alemanes Totenwald, Sex Cells. Es una banda que recién está surgiendo dentro de la escena, pero que ya claramente tiene muy formada su impronta dentro del estilo. Anteriormente escuchamos a Soviet Soviet, First Man, Then Machine. Previo a ellos, los franceses Frustration, No Trouble. Y anteriormente, Swiffer, con Metropolis. Este claramente fue un segmento bastante movido. Y con esto nos vamos. Esperamos que la emisión de hoy les haya gustado. Nos vamos con Blood and Roses, Your Sin is Your Salvation. Hasta el domingo que viene.